queremos agradecer que en medio de la muy difícil situación que están viviendo los movimientos populares en Haití, la izquierda revolucionaria, nos atienda Camille Chalmers, economista, dirigente de la izquierda revolucionaria haitiana, en medio de intensas actividades y de la movilización y la represión que está enfrentando el pueblo haitiano. Le comentábamos a Camille que al principio de semana teníamos contacto con Henry Guarrolén. Actualizar cuál es la situación que se está dando tras lo que ocurrió el domingo y la continuidad del gobierno de Moïse. Vamos a tener entonces esa visión, esa actualización en este contacto con Camille Chalmers desde la capital haitiana. Desde el domingo en una nueva etapa de la crisis política institucional grave que estamos viviendo, con la instalación de una dictadura dirigida por un grupo de extrema derecha, PHTK y Jovenel Moïse, y que se instaló desde más de un año en una situación de total ilegalidad y de negación de todo el orden constitucional del país. Y no solamente no respeta que el mandato constitucional de su presidencia venció el 7 de febrero, pero ese mismo 7 de febrero organizó una intensificación de la represión, no solamente en contra de los populares, varias, y también canceló a 18 un juez de la Corte Suprema de Justicia y que fue maltratado. Y hasta ahora, este pretexto de un pseudo golpe inventado para justificar la represión. Así que estamos en la situación de negación todo el orden constitucional del país y también ese militar local de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo Supremo del Poder Judicial. Así que prácticamente podemos decir que estamos en una situación donde el Parlamento no funciona y el Poder Judicial tampoco. Eso es la afirmación de un poder de extrema derecha que niega los fundamentales del pueblo haitiano y en él sigue recibiendo el apoyo de la OEA. La OEA hizo un comunicado que invita al pueblo haitiano a inscribirse en la agenda de Jovenel Moïse, que es la realización de un referendo constitucional el 25 de abril y las elecciones generales a finales del año. Lo que es totalmente absurdo en un ambiente de represión, en un ambiente de ilegitimidad total y de ilegalidad total del gobierno, y donde, por supuesto, los actores no van a poder participar en esa farsa electoral, y tampoco el pueblo haitiano no acepta que un gobierno de esta índole esté cambiando la constitución, imponiendo una nueva constitución que no tiene nada que ver con las conquistas democráticas de la era post-duvalierista. Así que estamos en una situación muy grave donde el pueblo haitiano está sufriendo masacres, matanzas, un clima de terror articulado por la Policía Nacional y las pandillas, la Federación de Pandillas que se llama G9, que mantiene un clima de terror, organiza secuestros múltiples y matanzas, sobre todo contra los barrios populares. Y también en ese mismo ambiente hay un evento importante, nuevo, es la publicación de un decreto presidencial que regala una porción importante de tierra en el centro del país a una zona franca agroindustrial de exportación a un empresario haitiano que va a tener el derecho de exportar un producto para Coca-Cola. Así que está regalando una porción de tierra en una zona estratégica del país, en una zona que tiene un potencial enorme en términos de producción alimentaria, una zona que podría jugar un papel clave en la lucha contra el hambre y para la conquista de la soberanía alimentaria. Esta zona está siendo regalada a un empresario haitiano y una transnacional norteamericana para, por supuesto, acelerar el proceso de saqueo de los recursos del país. Y así que eso muestra muy bien la conexión que existe entre lo que se está haciendo a nivel político y el orden dictatorial que se está instalando y las necesidades de este proyecto de reformas económicas que constituye básicamente en regalar las riquezas del país a las transnacionales norteamericanas. ¿Quiénes están siendo detenidos, Camille? Tenemos entendido que ha habido muertos también en la calle, ¿no? Sí, sí, sí. Durante las protestas del fin de semana y de esos últimos días, han surgido muertos, heridos, periodistas gravemente heridos, ¿no? Y muchos, muchos actos de salvajismo desde ese poder y que caracteriza el nuevo orden que quieren instalar en el país con la benedicción de la OEA y la benedicción de las Naciones Unidas. Y te preguntaba, ¿quiénes han sido detenidos? ¿Son dirigentes, políticos o quiénes? Bueno, hay muchos detenidos políticos, pero en esos últimos días detuvieron a 18 personas, incluyendo el juez de la Corte Suprema de Justicia, el juez Dabrizil, y miembros de su familia, y también algunos dirigentes políticos, y también un personaje muy importante de la Policía Nacional, que era inspectora general de la Policía Nacional, que fue encarcelada también con el juez. Así que son 18 encarcelados. Se dio un procedimiento en el tribunal para exigir su liberación, tomando en cuenta el carácter ilegal de la encarcelación que se hizo de noche, sin ningún mandato legal, y que también no tiene ningún derecho a encarcelar un juez de la Corte Suprema. Pero hasta ahora esto no ha concluido en la liberación de esos prisioneros políticos. ¿Qué grado de acción común está teniendo la oposición? Porque tenemos entendido también que la oposición había nombrado una especie de presidente alternativo. ¿Hay una estrategia común de la oposición en este momento? ¿Y en qué consiste esa estrategia? Bueno, la estrategia básica es mantener la movilización popular, mantener las protestas, mantener la contestación, y también una parte de la oposición decidió designar a un presidente siguiendo el espíritu de la Constitución de 87, que prevé que un juez de la Corte Suprema de Justicia asume el poder cuando no hay presidente. Y designaron al señor Messen Jean-Louis como presidente provisional. Pero, por supuesto, no tienen ningún elemento para asumir el poder real, porque Jovenel Moïse controla el palacio, controla el ejército, controla la policía y controla el presupuesto del país. Así que es un gesto simbólico importante, pero que no ha cambiado la relación de fuerza en el terreno de la lucha en Haití ahora. Nos imaginamos que en una situación así, con riesgo de vida para los militantes opositores, están teniendo que manejarse con determinadas reglas de seguridad que preserven también a los referentes de la oposición. Sí, por supuesto, hay amenazas directas, incluso hay una lista larga de gente que quieren encarcelar, y hay amenazas muy, muy precisas y muy directas contra los dirigentes de la oposición y de los sectores populares que están manifestando contra la dictadura. Así que es muy importante que a nivel internacional se denuncie lo que se está haciendo, que se exige la salida del poder de Jovenel Moïse y que caminemos hacia un régimen de transición política. La idea central entonces es mantener la presencia de protestas en la calle, movilizaciones callejeras. Sí, sí, y denunciar y cartas hacia las embajadas, cartas hacia Naciones Unidas, a la OEA, para protestar contra el apoyo que están dando a esta dictadura. Bien, como vos decías, es importante el papel de la solidaridad internacional, ¿no? En ese sentido, desde nuestro país, te decimos que en estas horas se comienza a difundir una declaración de solidaridad a nivel de la izquierda, de Unidad Popular, que se les va a hacer llegar también a ustedes. y es importante apelar a la solidaridad, contando también con el triste papel que ha tenido Uruguay en estos años de presencia militar en las tropas de la ONU, pero en toda la región que se despliegue la solidaridad en torno a lo que está pasando en Haití. Sí, es muy importante esa presencia solidaria de los movimientos sociales y políticos en Uruguay, y les agradecemos de antemano. Sabemos que están con nosotros y vamos a luchar y vamos a vencer con este apoyo y con la fuerza de la solidaridad internacional. La idea entonces es que renuncie Moïse y que se instale un gobierno provisorio, digamos, que llame a elecciones posteriormente, Camil. Sí, y que antes de las elecciones tenga el espacio político, el tiempo para hacer reformas profundas en el sistema electoral, reformas profundas para esclarecer los expedientes de corrupción y de crímenes que se han hecho durante todos esos últimos años, y también que haya un nuevo sistema electoral y también un debate sobre un proyecto país para los próximos 35 años. Así que un ambiente de concertación política para contrarrestar la naturaleza del Estado que tenemos ahora, el Estado oligárquico, violento, dependiendo totalmente de Washington y que excluye la participación de las masas populares en el juego político. Y por último, y conociendo la historia de Haití, ¿esa posibilidad incluye un riesgo también de que Estados Unidos pudiera decidir alguna presencia militar para enfrentar ese derrocamiento de Moïse? Es un riesgo que estamos denunciando de antemano, porque Estados Unidos quiere controlar la transición. Y por eso ellos están apelando a una transición corta para poder hacer elecciones, asegurando la continuidad del sistema. Así que es muy importante denunciar y exigir que haya espacio político de soberanía en la construcción de esa transición y que eso se haga dentro del respeto de la soberanía del país, excluyendo toda presencia militar extranjera. Camil, muchas gracias por estos minutos, en horas que sabemos son muy difíciles, con mucha actividad. Un abrazo desde Montevideo, con el compromiso de seguir atentos con la situación y la lucha de ustedes, a cuidarse mucho y bueno, ojalá podamos seguir manteniendo el contacto para estar al tanto de lo que vaya ocurriendo y con toda la confianza hacia la lucha de ese pueblo hermano. Muchísimas gracias. Hasta pronto.